Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, que vamos a seguir ensayando aquí el coro al final hasta que nos salga bien. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM. Hoy empezando con un clip sonoro, musical, corístico de una película en la que participó pues un actor mítico para sinaudiencia.com llamado Bud Spencer y que nos ha dejado recientemente. Y si no nos enfadamos, será la película a la que pertenece el clip de audio con el que estamos empezando hoy esta edición de Sin Audiencia, que se titula número 690. Muy buenas tardes, Jordi, en el micro 1, pero en la posición 2. Muy buenas tardes. Como viene siendo habitual, es un micro que suena mejor, entonces hago el cambalache. Y cojo y me lo asigno, aunque mi posición sea la del micro 2. Exacto. Más que nada, a esto no le importa a nadie, porque son datos, por si alguien los utiliza. El micro que debería ir en la posición 2 tiene una especie de filtro por defecto que parece que te están metiendo, pues eso, un delay, un efecto cavernoso pitibudesco que degrada un poco la voz. Es como si en lugar de estar en el estudio 1 de Contrabanda estuvieras en el cuarto de baño encerrado. Exacto, al menos, o en la antesala. Entonces queda un poco extraño. Del estudio. Bueno, estudio 1 de Contrabanda en el que por ahí dicen que el invierno ha llegado, que los vientos del invierno ya están acechando, al menos en Poniente, en Juego de Tronos, a sus habitantes, pero aquí en Contrabanda FM, en Sin Audiencia, estamos mirando todo el rato por la ventana a ver si entra algún cuervo blanco, porque aquí hace un caloracho que lo que nos va a entrar es alguna gaviota de estas depredadoras. En nuestra urna calorífica aquí de vientos de invierno, poco. Muy bien, pues hoy ya os podéis imaginar que si estamos aquí Javi y Jordi platicando sin dar paso a ningún personaje, a ningún elemento más en la mesa de tertulia, pues es que no hay más gente, no hay más lana que cardar. Hoy nuestro compañero Agus pues anda haciendo tareas y deberes y al menos a priori, pues entre nosotros dos nos vamos a merendar esta edición 690 de Sin Audiencia. Correcto. De hecho, ha estado a punto de venir un tercer miembro que no era Agus, era Fernando, porque a raíz de la muerte de Carlo Pedersoli, de Bud Spencer, pues estuvimos hablando Fernando y yo. Fernando, sabéis que es un gran admirador de las películas de Bud Spencer y Terence Hill. Y pues hoy hubiera sido clave que hubiera venido para hacer un remember de la trayectoria de Bud Spencer. No podía, porque realmente hoy lo tenía muy complicado para venir, pero me ha prometido que en uno de los programas venideros se va a pasar para hacer un especial, en principio sobre Bud Spencer, pero estando Fernando aquí, ya sabes, ya que veremos. Puede deparar en cualquier cosa. Y además que con la temperatura del estudio, que enajena las neuronas, pues vete tú a saber también. Que sepáis que esa escena de Y si no nos enfadamos, con la que hemos abierto el programa, era la versión en doblada, la versión en español. La película originalmente se titula Altrimenti ci arrabbiamo, del año 1974, y la escena está en concreto del coro con interrupciones y con las pedorretas de Bud Spencer en el estribillo, pues estaba también aderezado por la presencia de un actor español como director de orquesta, director del coro en la escena, que no era otro que el impagable Emilio Laguna, que andaba por ahí pues todo preocupado porque le desentonaban los barítonos y los tenores por el fondo del coro. Un pequeño apunte de esta escena mítica para algunos, para algunas, del desaparecido Bud Spencer. Pues bueno, de Bud Spencer hoy posiblemente solamente hablaremos de que ha fallecido a los 86 años de edad. Nos queda el señor Mario Girotti, que es Terence Hill, que ya tiene 77. Y bueno, comentaremos alguna cosa que se ha comentado en el libro, pero nos guardamos para ese especial, sí, señor, en fechas venideras con Fernando, porque creo que va a aportar muchísimo y lo vais a disfrutar. Libro de visitas, pues ha habido de todo y variado. Realmente mucha actividad. Bueno, pues mucha actividad por varios temas. Primero, por el final de temporada y final de la serie de Penny Dreadful, que bueno, que ha suscitado comentarios, la mayoría en el sentido de que quizá por la precipitación de acabar la serie, se dice que no ha sido una cancelación, sino que ya estaba previsto, pero lo han anunciado con muy poco tiempo, lo cual no acaba de sonar muy bien. Da que pensar, ¿no? Da que pensar. Pues ha hecho que se cierre con un capítulo que a todas luces ha parecido precipitado y que ha tenido claroscuros. Entonces, bueno, sobre eso se ha comentado bastante cosa en el libro de visitas. ¿Qué más cositas hemos tenido? Bueno, ha habido una disyuntiva sobre dioses de Egipto, con opiniones a favor y opiniones en contra. De hecho, una ya ha sido acérrimo defensor y, bueno, pues han habido por ahí pues gente que no ha tenido la misma opinión. De hecho, luego Agus ha dado su opinión sobre Hardcore Henry y una ya ha sido completamente contrario. Entonces, bueno, ha habido ahí un tira y afloja. Unos rifirrafes. Con ese tema. Luego, por otro lado, ha habido Cola Blanca, ha llamado sátrapa al señor Agus, y también ha habido una disyuntiva lingüística que ha animado bastante el libro. Sí, además, con alguna de sus apreciaciones lingüísticas me he reído bastante, tengo que reconocerlo. Me río en solitario con sus comentarios. A raíz de esas apreciaciones lingüísticas ha salido Phil Spector a colación. De ese me he reído. Y rápidamente Sote dice, ¿alguien ha dicho Phil Spector? ¿Habéis visto el superdocumental? Y ha metido ahí su coletilla musical. Luego, por otro lado Lizard o Lizard nos ha dicho que qué pedazo de capítulo más bueno, ese 9 de la sexta temporada de Juego de Tronos. Me tenían un pelín preocupado los guionistas esta temporada, pero madre mía. Agradezco a Javier el encargo del capítulo anterior. En lo que pueda conseguir el DVD de Summer Camp, me pondré a analizar los destrozos lingüísticos. Luego, por otro lado, también había comentarios en relación a la recomendación de La leyenda de Barney Thompson por parte de Sote, que dice que le ha gustado mucho, y también ha visto la de Legend, que también la encuentra bonica, en sus propias palabras. Como ya hemos dicho, también ha habido referencia a la muerte de Carlo Pedersoli. Bueno, pues recordatorio por parte del señor Hallenbeck, por parte del señor Cola Blanca, por parte del señor Fehaciente. En fin, pues una emotiva despedida también en el libro de visitas de Sin Audiencia. Y luego, por otro lado, ha habido un pequeño aditamento de Hallenbeck, así de última hora, no solo sobre el tema de Penny Dreadful, cuyo capítulo final ha visto dos veces, la segunda vez para quitarse un poco el cabreo y verlo más reposado, y entonces le ha entrado algo mejor, como a Unai, que se ha conformado, por decirlo de alguna manera. Y luego también, pues, ha habido comentario de Hallenbeck acerca de ese último capítulo o capítulo final de la temporada, sexta temporada de Game of Thrones. Teníamos que decir capítulo o capitulazo, porque... Capitulazo. Claro, el 9 había dejado un nivel altísimo, claro, pero es que este 10, claro, es cada uno no ha sido un capítulo como nos tiene acostumbrados en otras temporadas, sencillamente conclusivo y que deja abiertas tramas. No, aquí han pasado muchas cosas. Es que con ese título tenía que dejar algunas cosas muy claras y realmente ya hablaremos luego, porque a mí se me va la longa. Si empezamos a hablar de esto, podemos tirar millas y no darnos con otros temas. pero que realmente, o sea, se ha cardado mucha lana, se ha liberado mucho espacio en el disco duro de la producción de la serie, por decirlo de alguna forma metafórica. Así, sí. Mejor. También alguna recomendación de videojuegos en el libro de visitas. Sí. Y Polaco preguntaba si alguien se había pillado el DLC de Blood and Wine, el segundo DLC de The Witcher 3. Y como yo me lo he pillado y lo estoy jugando, pues quien le interese, he dejado ahí tu opinión. 4 pesetillas sobre el tema en el libro de visitas. Bien, bien. Rápidamente pasamos a los estrenos de esta semana. Vamos a tener poco que decir porque además no hemos visto ninguno y tampoco es que haya muchos estrenos sin audienceros. Sí, los pocos que hay no son recomendables, al bueno, menos. O tienen, ya veremos. Tienen fama, digamos, ganada de lejos y bueno, pues ese es un problema a veces. Y además luego entraremos con agenda, que hay bastante. Además, en la agenda nos interesa entrar porque estamos nosotros dentro. Porque lo también cual hacemos no está agenda. Somos protagonistas de nuestra propia agenda. Muy bien. Bueno, de lo que viene esta semana, lo que llama más la atención es Independence Day contraataque. A eso me refería yo. El señor Roland Emmerich hace un contraataque también contra las pantallas. Y bueno, pues nos trae una nueva parte de Independence Day, en que se ve que la humanidad durante este tiempo ha estado aprovechando la tecnología alienígena para prepararse por si los extraterrestres contraatacaban y cómo son de previsibles que contraatacan. Bueno. Putos extraterrestres. ¿Qué? Pero bueno, es curioso que, bueno, yo si te digo la verdad, no, como no la he visto, tampoco la voy a juzgar la película, pero... ¿No has visto la primera Independence Day? Es que las pelis de Roland Emmerich las he ido viendo con cuentagotas. Pero entonces, así por pasar el rato sí, y ver sí, que sí, se destruyen sí. muchas cosas tampoco. Exacto, sí, sí, a mí me... Sí, aunque tengan ese tufo... Las que he visto de él me han encantado a nivel destructivo, pero esta en concreto, pues mira, es de las que me falta, bueno. ¿Vale? Pero lo que sí que me ha chocado es que no está el mismo protagonista de la primera. No está uno de los protagonistas o el protagonista principal de la primera. O ese protagonista afroamericano. A lo mejor pedía mucha pasta, porque como está muy subidito... Sí, hombre, desde aquella hasta esta ha pasado mucho tiempo y creo pues sí. que si sus ceros en la nómina han subido... Estás hablando del señor Will Smith. Exactamente, del Príncipe de Bel-Air, entre otros... The Fresh Prince. The Fresh Prince, sí. Entre otros aditamentos denominativos. Pero aquí volvemos a tener, pues eso, al Liam Hemsworth. De nuevo, pues poniendo la cara para, supongo que para poner cara de asombro y cara de cabreo cuando aparecen los aliens, ¿no? Supongo. Pero bueno, no sé, alguien tiene que poner la mano para hacerse con los papeles protagonistas de estas producciones. Sí, Bill Pullman me parece que también estaba en la anterior. Sí, se repite. No sé si como presidente o como ministro. Era el papel que o hacía. O como jefe de Estado. Y también aparece por ahí pues el señor Jeff Goldblum, y entre otros. Sí, entre otros, que siempre que sale, yo lo quiero destacar, sale tu doble también. Ah, bueno. El señor William Fichtner anda por ahí, no sé, haciendo un papel secundario, supongo, porque es un secundario, digamos, imperecedero. Yo siempre insisto que tiene la nariz demasiado aguileña y el rostro... Pero bueno. Sí, es una opinión subjetiva, ya sabes, George. Pero, correcto, mi doble. Pero a mí me resulta un poco doble tuyo. Pues bueno, ya vamos a dar el salto desde los estrenos de esta semana, pues, a la agenda. ¿Por qué? Porque por una vez, y sin que sirva de precedente, o a lo mejor sí, en la agenda de esta semana, este sábado, día 2 de julio, a las 5 de la tarde, en el vestíbulo o el lounge, como se quiera llamar, o el hall de la Sala Fenómena de Barcelona, en la calle San Antonio María Claret, vamos a hacer un programa especial dedicado a la película Seven de David Fincher en compañía de los amigos de Carne de Videoclub. Entonces, bueno, pues estaremos allí. Habrá entrada gratuita mientras lo permita el aforo, que no sabemos si llegará o estaremos solos. No es un sitio realmente para que la gente, digamos, se quede o esté sentada, sino que es una zona de paso. Entonces sí, correcto. No sabemos eso, si van a habilitar una parte del hall solamente. Dicen que en función del número de personas que vean que pueden haber, pues a lo mejor es dentro, en la zona que está el bar a la derecha, en los sofás, uh-huh. O se tiene que hacer en la entrada, en el pasillo de entrada, donde generalmente se hace la cola. Exacto. Que hay como una indentación a la izquierda que permite... también hacer una zona. Entonces, bueno, pues en función de las previsiones y de lo que se respire en el ambiente, pues lo haremos en una parte o en otra. ¿El programa duración prevista? Pues no se sabe. Seremos muchos. Un par de horitas. No sabemos mínimo. Si habrá micros para todos, pero se prevé eso. Mínimo un par de horitas, de 5 a 7, y con probabilidad se vaya de 5 a 8. Exacto, en fin. Y que la gente que le apetezca... Que la programación de la sala no estará alterada, habrá películas normales, la gente entrará y saldrá a la hora que le toque entrar a la sesión, pero nosotros estaremos allí inasequibles al desaliento. Sí, porque la idea en origen de este crossover de podcasts era también que fuera acompañada con una proyección de la propia película protagonista. Sí, a las 9 de la noche cuando acabara el programa. Pero por motivos legales y de distribución, y de producción, sí, y de estas cosas que a veces tienen las distribuidoras de películas, sobre todo estadounidenses, pues no ha podido ser posible. Bueno. Así que, bueno, es lo de menos. Lo que importa es que nos veáis hablar a nosotros con la cara y con los ojos, que si no, pues normalmente solo nos escucháis. Allí nos podéis poner eso, una identidad visual a cada una de esas voces repetitivas semanalmente aquí en Sin Audiencia. Decir que estaremos adaptados al formato de Carne de Videoclub, que suele ser, claro, sobre una película. No siempre, pero suele ser. Y eso no evitará que Sin Audiencia, Sin Audiencé, que es lo que solemos hacer. Con lo cual, esperemos que nuestros amigos de Carne de Videoclub nos sepan perdonar, porque lo más posible es que en un momento u otro nos vayamos por las ramas, por los cerros de Úbeda. Y por las raíces. Y no nos cillamos del todo al tema o se nos escapen algunas ramificaciones. Pero es inevitable. Es lo que tenemos. Eso es un defecto congénito nuestro propio. Nuestro propio, sí. Ahí está. Pues lo dicho, que el sábado 2 de julio, 5 de la tarde, en la sala Fenómena, quien quiera venir a vernos y a escucharnos, pues es libre de hacerlo. Y eso sí, me han dicho que van a poner un detector de metales en la puerta porque no se permiten entrar armas blancas ni de fuego. Sí, ¿vale? O sea, quien quiera agredirnos o nos tenga mucha tirria, que evite venir. En cualquier caso, para bien o para mal, recuerdo la ubicación de la sala Fenómena, San Antonio María Claret número 168, en la zona del Eixample derecha en Barcelona, digamos Sagrada Familia hacia arriba, con 3 metros a media distancia de la sala, sin ninguno de ellos estar especialmente cercano, San Pau II de Maig de la línea 5, Sagrada Familia de la línea 2 o tanto Alfons Deu o Joanic desde la línea 4. Muy bien, y para que veáis que somos buena gente, vamos a recomendaros otras opciones de agenda, por si nos tenéis mucha rabia y no nos queréis ver ni en pintura. O por si nos queréis contraprogramar y ya por está. Por ejemplo, entonces os vamos a dar alternativas que hacer ese mismo sábado para no tener que tragaros un Sin Audiencia con Carne de Videoclub en directo. Entonces, pues es, tampoco entiendo que si queréis esas alternativas que hacéis escuchando este programa. Pero bueno, como hay gente para todo... Hay gente para todo, o hay gente que puede pensar que tiene el don de la ubicuidad y desdobla su personalidad. O por si os pilla más cerca, que también podría ser, y luego nos queréis escuchar, claro, grabados, pues tenéis opciones en Sabadell o en Cornellá, entre otros sitios. Entre otros sitios, y aparte, porque algunos de los eventos que vamos a decir a partir de ahora coinciden con el nuestro... pero solo en parte, no en su totalidad y en su extensión. Así que vamos rapidito. El primero de ellos, más eventos, el blog Cine Domingo, ¿vale? Un blog que se llama así, cinedomingo.blogspot.com.es, programa una sesión doble bajo la denominación Kung Fu Invasión, y esto va a ser en un local de Sabadell, aquí en la provincia de Barcelona, llamado Tutupá, en la calle Caresmar número 102, y la proyección de esta doble sesión será a partir de las 8 de la tarde, ¿vale? Será una doble sesión gratuita y van a presentar un clásico del cine taiwanés llamado Ninja vs. Shaolin, Duelo Final, que es una película que está distribuida y editada por Trasorama Distribución, y una segunda película cuyo título es sorpresa, para que la gente se anime a ir a esta doble sesión de cine de artes marciales, pero desde el blog dan una pista. En el reparto de esta peli sorpresa sale Bolo Yeung, así que ya podéis, si os apetece, husmear y hacer un poco de detectives con qué título va a ser el que acompaña a Ninja vs. Shaolin Duelo Final, pues ahí tenéis la pista. Y para los que decís, es que decís agenda y nosotros no podemos ir, pues estamos muy lejos y esas cosas, pues también así retomáis nombres como el de Bolo Yeung para repasar su filmografía, o os interesáis por descubrir qué es esta Ninja vs. Shaolin, claro, entre otras cosas. O qué es eso de las artes marciales de cine. Directamente. Pues, ya está. No creo que nadie que escuche Sin Audiencia no sepa lo que son las artes marciales en el cine, pero bueno. Nunca lo sabemos quién está ahí detrás. Bueno, es un evento, dos eventos. Un evento titulado Cortos con K, edición 2016, desde la web clownsasesinos.com. Es un festival de cortometrajes que se celebra aquí en Barcelona el viernes 1 y el sábado 2 de julio. Y si no recuerdo mal, todo esto va a estar, va a acontecer, se van a proyectar los cortos en el Centro Cultural Espiga del Escors, en la calle Joan Gamper número 30, aquí en Barcelona, ¿vale? Este es el segundo evento. Si alguien quiere investigar más también, www.clownsasesinos.com, lo de clowns escrito en inglés bien, pero con K al principio. Y vamos con el tercer evento, la tercera nota de agenda aparte de la nuestra, que sería la cuarta. Nueva edición también del Festival B Retina, que es un festival de cine de serie B, como su denominación ya puede dejar un poco de intuición, que se celebra en Cornellà de Llobregat también el próximo viernes 1 de julio y sábado 2 de julio. La web www.b-normalretina.cat. Este festival no es gratis, ya veréis que hay una programación bastante amplia de películas, de cortometrajes, de algunos clasicazos de la serie B, y que esto implica que no haya entrada libre, ¿vale? Que sepáis que la entrada de un día para el ver Retina cuesta 6 euros y si os pilláis una entrada para los dos días son 10 euros. Se va a celebrar en el auditorio de la Biblioteca de San Ildefons, o mejor dicho, de San Ildefons, que es uno de los barrios de Cornellà. San Ildefons es la denominación que le dan los rappers de Cornellà a este barrio de esta localidad cercana a Barcelona. Y para llegar allí, pues también hay cerquita una parada de metro de la línea 5, la azul, que se llama San Ildefons, evidentemente. Y con esto la agenda la tenemos ventilada. Sí, voy a decir una última cosa, que es que decir que no han podido programar Seven en la sala Fenómena para el sábado por la noche, después de que acabemos el programa que haremos allí en directo, pero sí que han programado para ese sábado 2 a las 10 de la noche. Ajá. Con lo cual, quien quiera ver el programa en directo y luego empalmar. Además le da tiempo para hacer una cenica en medio y todo. A las 10 de la noche tienen programa doble John Carpenter con 2013 Rescate en Los Ángeles y Están vivos. Entonces, bueno, pues, ¿qué más quieres, Baldomero? Joder, pues que casi, lo siento, chicos de Carne de Videoclub, pero casi igual deberíamos haber hecho el crossover con un doble de John Carpenter. Bueno, es que soy fan y ya está. Sí, de todas formas, me hubiera gustado también más Rescate en Nueva York que Rescate en Los Ángeles. También, pues. Que además revisé no hace mucho, y la escena de surfear las olas con Peter Fonda es de vergüenza ajena al croma, ¿eh? De vergüenza ajena. Cromas primigenios. Hostia. Bueno, pero es que es una película que no sé ahora qué año era, pero el año 96, que quiero decirte que tampoco. Sí, uno más que Seven, que es del 95. Por eso te digo que tampoco era como para no hacer un efecto especial un poquito más cuidado, ¿eh? Pero ya. Bueno, dejémoslo ahí. Bueno, forma parte un poco de esa parte, digamos, de ese aspecto de la parte autodidacta de John Carpenter que siempre queda en sus producciones, ¿no? Que por muy seria que parezca, siempre dejaba o deja esas puertas abiertas a, oye, esto me lo he montado con uno que conozco, un vecino mío, que dice que sabe hacer cromas. Y ya está. Bueno, pues vamos a entrar un poquito en harina. Yo creo que antes de hablar de esas dos series que han llegado al colofón, una del total de la serie y otra de final de temporada, como tenemos tiempo, sí. Vamos a repasar. Esto es complicado, esto de decir pues que tenemos es tiempo. Es peligroso, es peligroso porque cuando decimos tenemos tiempo nos encegamos y es peor. Vamos a hablar de un par de películas. Yo la semana pasada hice un propósito. Por lo que nos dijo el señor Carlos Cubo en el comentario de Vox. Y porque a veces no está mal revisar determinados títulos para... Bueno, revisar no, yo en mi caso verlos por primera vez. Sí, bueno, revisar por primera vez, por segunda, pero que así también, digamos, nosotros nos auto... imponemos interactuar con determinados títulos que igual a priori pues no se nos han cruzado o no nos apetecen y vete tú a saber, pues igual sí que hay que hacer esto más a menudo, eso de, venga, hoy te encargo esta peli para la semana que viene. Sí, bueno, a ver si se va a acostumbrar y nos van a poner deberes y tampoco ya, vamos no, a no, poder... sería una cosa entre nosotros, ¿eh? Yo no me dejo que me encargue nada la sin audiencia, todavía. En fin, era por la cuestión de Expediente Warren, de Conjuring. Yo ya dije que a mí de James Wan Shaw me gustó. Uh-huh. Luego vi Dead Silence y me dejó ni frío ni calor. Y pues ni vi Insidious, evidentemente partes posteriores tampoco. Fast and the Furious 7, corramos un estúpido velo. Y tampoco me vi Expediente Warren de Conjuring. Y ahora ha salido, recordemos, la secuela. Entonces, bueno, pues ya dije en su día que a mí el tema película sustos así y tal no me llama especialmente, aunque bueno, como aficionado al terror, pues también las veo. Hay que tenerlas en cuenta, no sé. Sí, correcto. Mucho menos tema Paranormal Activity si es con found footage por en medio. Pero, bueno, pues tampoco está mal ver esta película porque le han dado una vitola de como una de las mejores películas de terror del siglo XXI. Ay. Bueno, ahora voy a dar yo mi opinión. Es subjetivo, ¿no? Supongo esto de que acabas de decir. Bueno, es subjetivo porque hay gente que opina, evidentemente. Ya. Objetivo, nadie puede tener una opinión objetiva sobre algo que es su visión de... Es un gusto de, o un claro, disgusto. Es un gusto particular. Sí. Entonces, vamos bueno, ¿qué tenemos en Expediente Warren de Conjuring? Bueno, es una película de 2013 en que nos habla de dos demonólogos que existieron o existen en la vida real, que son Ed y Lorraine Warren. Entonces, bueno, pues ellos llevan a cabo la investigación de varios casos. Además, en la película te demuestran que no todos los casos son reales, sino que a veces simplemente se dan circunstancias que parece que haya un embrujo o una posesión o cualquier tipo de fenómeno paranormal que no es tal. Entonces, de estos casos, de hecho, la mayoría no tienen componentes paranormales. Uh-huh. De esta película ya habló en su día, hace un par o tres de años, Javi, que tiene la opinión documentada, no me acuerdo en qué, si lo puedes buscar por ahí. En sí, cuando acabes de hablar de ella. En Sin Audiencia. Y bueno, pues con esta premisa, una familia que se acaba de mudar a un caserón, que además es un matrimonio con cinco hijas, todas hembras, lo cual podría anunciar algo en principio. Sí, pero a luego a gente que le gusta la numerología y esas sí, cosas. Sí, ¿no? Sí. Pues en principio lo que podía apuntar algo se queda un poquito en agua de borrajas en ese sentido. Y bien, pues cuando llegan a esa casa empiezan a pasar cosas. Unos sucesos, unos fenómenos que van creciendo en intensidad y que hacen que la madre acuda a una conferencia de esta familia. Y bueno, pues les encargue que por favor vayan a investigar el fenómeno porque está convencida de que este fenómeno sí que es un fenómeno paranormal. A modo de introducción, nos dan una especie de breve historia con la famosa muñeca Annabelle, que luego sí, creo que tiene película propia incluso. Ya ves tú, hasta los muñecos pueden tener un spin-off. Esta muñeca Annabelle nos sirve para que los Warren nos enseñen que en su vivienda habitual tienen una sala dedicada a guardar todos los objetos que consideran que pueden estar malditos o contener algún espíritu en su interior. Lo cual a mí me lleva a uno de los agujeros de guión más gordos de la película, sobre el cual luego hablaré, porque es un poco spoiler. Hay que ser muy intrépido para actuar de esta forma también. Intrépido es una manera suave de decirlo, sí. Y ahora diremos por qué. Bueno. En fin, ¿qué es Expediente Warren? Realmente, para mí, Expediente Warren es una película muy efectista. Muy efectista. Y esto no lo puede negar nadie. Es película de manual. Que cuando va a haber susto te sube la música, que te juega con la cámara, que mira el momento de que el susto te lo des por una presencia maquillada en primer plano, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es el ABC del cine de sustos. Ya. Pero, siendo efectista, es efectiva. Uh-huh. Lo cual no se puede decir de todas las producciones. No, y además en el sentido nivel, de que sigue el manual muy bien. Con una acertada dirección técnica, un buen uso de ese sonido, de esa imagen, de las cámaras y de la situación de los personajes en escena. En ese aspecto, señor Wan, es innegable que le da una factura técnica más que decente a la película. Por otra parte, yo no sé si parte de la gente que ha ensalzado esta película no ve el bagaje que hay detrás de esta película. Y es que vamos a decir que al señor Tarantino se le critica mucho cuando él dice que hace homenaje, entre comillas, a otra película y plagia directamente. Tal cual. Y es que las influencias o los homenajes del señor Wan en esta película es que pasarían por Poltergeist, por Terror en Amityville, Al final de la escalera, bueno, innumerables películas de hace unas décadas que evidentemente ya nos han enseñado muchas cosas de las que aparecen aquí. Algunas cosas están casi calcadas. Y bueno, es que ya me voy a evitar el spoiler, pero es que incluso el gran Hitchcock tiene su momento. Tiene en la película su guiño también, ¿no? O sea, vale que es una película con una buena factura técnica, que consigue crear inquietud y dar sustos más que crear miedo. Esa es otra. Esa es otra. Pero, a ver, esto de darle la quinta esencia de la obra maestra del siglo XXI de cine de terror, sinceramente yo no lo veo. A mí es que mi gusto para el cine, lo que entiendo por cine de terror, pues tampoco es que va exactamente por ahí, por Expediente Warren, ¿sabes? Entonces, no sé. En fin, ya digo, opinión subjetiva. Totalmente. Y creo que el análisis frío en este sentido. Vamos un poco con el reparto. A ver, en el reparto yo destacaría los dos papeles principales femeninos por encima del resto, con la señora Lily Taylor y la señora Vera Farmiga. Sí, las dos están más que correctas. Patrick Wilson, más plano, bastante más plano. Pero a mí me llama la atención que esta película, que es del año 2013, sea una película tan comentada y otra película que para mí tiene una actuación memorable, que es de un 3 años antes, creo de 2010, que es El último exorcismo, de Last Exorcism. Sí, señor. Que tiene a un impresionante Patrick Fabian. Impresionante Patrick Fabian. Aunque la película tampoco es redonda, yo creo que es una película con un componente original, importante, del enfoque de cómo llevan a cabo a veces estos exorcismos, los demonólogos. Sí. Y con una vuelta de tuerca al final que le da una enjundia que esta película, que es The Conjuring, que toca el terreno sobrenatural desde el principio todo el rato, en el final pierde fuelle. Yo el final de The Conjuring lo veo como una caída, y en cambio en El último exorcismo, que tiene altibajos y que tiene algunas zonas tibias, por llamarlo de alguna manera, sí que el final, de alguna manera, compromete a la película y al espectador a haberse abocado a algo que no parecía intuir al ver el devenir de la película. Lo suscribo contigo también. ¿Vale? Ya entrando un poco en terreno de spoilers, a mí hay dos cosas del guión que no me cuadran. No me cuadran mucho y me sacan un poquito. Que bueno, que puede decirse que a lo mejor son cosas para buscar darle juego a la producción, que, pero bueno, voy a decir cuáles son directamente. Entonces aquí os encomiendo que quien no haya visto la película, no quiera tragarse un spoiler, que 2 minutos baje el volumen. 2 minutos, en 2 minutos lo liquido. Vamos, la primera es lo que hemos comentado. Esa habitación donde los Warren guardan toda serie de objetos que en principio muchos están poseídos o demonizados todavía. O sea, que siguen activos, siguen funcionando. Activos. Los tienen en una habitación de su casa. No sé si bajo llave, si es bajo llaves, bajo una cerradura de estas de Chichinabo, y además nunca cierran la puerta más allá del portazo, y tienen viviendo en esa casa una maravillosa hija de 9 años que quieren más que a su vida, y a la madre de la señora Warren, si no me equivoco, cuidándola. Hostia, a ver, un poquito de sentido común. Lleváis 15 años de profesión como demonólogos, sabéis lo que pueden ser esos objetos, y a principio de la película la niña se te cuela en esa habitación y tú solo la amonestas así, dócilmente, como diciendo, niña mala, esto no se hace, cuando sabes el terrible peligro, y más con los problemas que ha tenido la señora Warren, porque la señora Warren, además de ser demonóloga, debemos decir que tiene un poder, es vidente. Tiene una habilidad especial. Tiene una habilidad, correcto, paranormal. Entonces, bueno, pues esto a mí me chirría sobremanera. O sea, evidentemente, esa habitación tenla en otro lado y tenla con una puerta de seguridad de 15 centímetros de acero de espesor, que a lo mejor no te evita que los demonios salgan, pero por lo menos lo pondrás un poco más difícil. Eso, la primera. Y la segunda, hostia, 15 años de experiencia exorcizando y me coges y me creas un vínculo con tu hija a través de un puto medallón. Cuando tú te vas a sacar una presencia demoníaca que puede utilizar ese vínculo perfectamente como así lo hace. O sea, es que se lo pones en bandeja, es de manual. A ver, ya. Yo en cuanto vi los dos putos medallones dije, hostia, vaya cagada, señora Warren. O sea, hágaselo mirar porque 15 años de demonóloga, pero pocas películas de terror ha visto, ¿eh? Tiene habilidades, pero a veces el sentido común no lo tiene. Esto es un par de ejemplos de que, bueno, o sea, si le queréis dar a una cosa el marchamo de obra maestra, pues hostia, sí, una obra maestra... No tiene esos agujerillos de carcoma. Por ejemplo. En fin, que no se me malentienda o no se me malinterprete, es una película más que correcta. En los tiempos que corren, que no estamos acostumbrados a que salgan producciones de calidad de terror, se deja ver estupendamente y cumple la función de asustar. Y si pudiera ya darle algún... Ya digo que el final a mí me parece que peca de buenismo. Yo sí, le echo un poco totalmente de falta de mala leche que tenían estas producciones a finales de los 70 y a principios de los 80. Pero es que aparte, con el tema que tratan, no puedes pecar de buenista. O sea, me refiero que si quieres, digamos, hacer dentro de la ficción creíble una temática como esta de las posesiones demoníacas, pues tienes que poner toda la puta carne en el asador y eso no permite buenismos, no, para, claro, mi, para es mi que gusto. Tú ves El Exorcista y El Exorcista plantea las cosas de manera cruda, total y absolutamente. Claro. Y quien tenga que llevarse por delante se lo lleva. Entonces, bueno, pues de alguna manera, bueno, pues aquí... Parece que susto o muerte y todo el rato elija susto. Ya. Dejémoslo ahí. Sí, sí, sí. Y además, eso, a mí me queda una sensación que, de hecho, pues he olvidado ya muchas cosas de la película desde que la vi, que, por cierto, me has preguntado antes... ¿En qué programa la analizaste? Cuando la habíamos comentado por aquí. La cosa cayó, pues eso, por aproximadamente estas fechas, pero hace 3 años, en Mira. El programa 544. Perfecto. Allá por mediados de julio de 2013. Ajá. Uh-huh. Y la cosa es esa, que yo, o sea, no se me olvida la factura técnica, la digamos, la ambientación, ese halo de tenebrosidad que tiene la película más o menos en toda su extensión, pero cuando llegan los momentos de la verdad, o sea, es que yo me sentí pequeñamente defraudado en determinadas escenas. Y con el final también. Entonces, pues sí, sí, se deja ver, pero no mucho más. De todas formas, refiriéndome a Carlos, te voy a decir una cosa, y es que no me ha importado ver The Conjuring, a ratos la he disfrutado, pero no voy a ver Paranormal Activity, me niego, ni voy a ver Sinister, o sea, ninguna de las dos. Yo no soy Agus. Agus tiene unas tragaderas para algunas cosas inmensas y en ese sentido mucho cine tiene que pasar por mis ojos y haber quemado mis retinas para atreverme con Paranormal Activity. Hombre, o Sinister. Yo tengo que decir que comparando, valorando Expediente Warren 1, Paranormal 1 y Sinister 1... primero va Sinister. ¿Tú preferiste Sinister? Después Expediente Warren y después Paranormal. Pues yo, a ver... Es que algún susto me dio Sinister, dentro de lo que cabe. Hostia, yo es que no... Es que Expediente Warren no me dio ningún susto. De todos los que me quería dar, no me dio ninguno. Sinister, por lo menos, creo que 1.5. Creo recordar que también hace días que la vi. Ayer es más radical que yo, pero no pasaré por el aro de ninguna de las dos. Ya, bueno, pero lo que sí que valoro que están a mucha distancia, tanto Sinister como Expediente Warren, de la otra. De Paranormal. Sí, totalmente. O sea, es que, o sea, casi todo lo que se hace en el mundo, la mayor ponzoña, está muy lejos de Paranormal Activity. ¿Y cuántas partes lleva ya? ¿6? No sé, 6, ¿5? 7, no sé. He perdido la Horroroso, cuenta, ¿eh? Sí, sí. En fin, bueno, a veces estas franquicias que parecen tocadas por la varita de los hados, aunque no... Sí, del Rey Midas, aunque no sirvan para nada. La que no descarto ver en un futuro próximo es la primera de Insidious, ya que claro, he visto Expediente Warren, además... Yo se la tengo pendiente también. La Sin Audiencia me ha comentado que tiene cosas que valen la pena... Aunque parece ser, esto quedó dicho en el libro, no lo digo yo que no lo he visto, que es una especie de remake apócrifo de Poltergeist. Ahí lo dejo. Bueno. que corrijan si no es así, ¿eh? Claro, claro, los que la hayan visto que lo digan. Bien, pues corremos un tupido velo sobre tema películas de sustos. Películas de sustos con posesiones demoníacas y nos vamos a otros subgéneros variados. Yo tengo... Es que ahora como ha llegado el verano, que parece mentira, pero dices, hostia, te ponen la nueva de Independence Day este fin de semana y tal, pero yo es que tengo todavía cosas pendientes interesantes, quiero dar a entender, de la última edición de Sitges. Y ya nos están un poco bombardeando con la propaganda y publicidad del Sitges 2016 y aún no hemos acabado en algunos aspectos, al menos yo, con la programación de 2015. Con algunas cosas guapas del Sitges 2015. Entonces, y además estas recomendaciones son las que yo creo que son más jugosas porque pueden dar pista de películas más ocultas, menos vistas, menos habladas. Que han hecho solo igual circuito de festivales y nunca aparecerán por una sala. Y que es buena ocasión para descubrir. Exacto. Y además, esta concreto que voy a comentar ahora mismo, al menos, pues creo que ya está editada en DVD. O sea que incluso se puede conseguir en buena calidad o estas cosas que tienen las películas a veces. Es una película que con la tontería, pues entre digamos los compañeros de Sin Audiencia, pues la hemos nombrado muchas veces fuera de micro y en el corrillo antes o después del programa, pero nunca ha acabado cayendo, y que es una película israelí llamada Jerusalén. Y digo lo de Jerusalén porque no lleva una S en medio de la palabra, en medio del nombre geográfico, sino una sonora Z, ¿vale? Pronunciarlo como queráis, pero la Z va en medio y es más grande que el resto más de las letras. Más que nada por si la buscáis para que la podáis buscar con fundamento. Sí, más que nada porque encontraréis muchas cosas sobre esta milenaria ciudad. Y si no ponéis la Z, pues, imaginaos si vais a tener que... Para encontrar una película festivalera y distribuida en Petit Comité. Exacto. Entonces la cuestión es que si la Z es primordial para la búsqueda, ¿vale? ¿Y qué tenemos en Jerusalén? Pues tenemos una película que está dirigida por un dúo de hermanos. Dos hermanos que se han... Últimamente tenemos combos de hermanos dirigiendo por ahí. Algunos más míticos, otros menos. Pero bueno, aquí tenemos a los Paz Brothers, que los he llamado yo. Es el nombre que les he puesto. No es que ellos quieran, digamos, utilizar esta denominación. Es Marchamo Javi de Sin Audiencia. Exacto. Ellos son Doron Paz y Joab Paz. Y bueno, yo los llamo Paz Brothers, ¿vale? Y ellos pues han dirigido una película que digamos que tiene un trasfondo apocalíptico, con toques de found footage y con aderezos de otros subgéneros que vamos a contar ahora mismo. Primero os cuento la sinopsis, un par de detalles y nos metemos un poco en el análisis. En Jerusalén lo que tenemos... Pues es a una pareja de amigas yanquis. Una de ellas ha perdido un familiar cercano y se quiere airear un poco y deciden pues irse a hacer el guiri pues al viejo mundo. Y en vez de elegir Barcelona como el resto de guiris del mundo mundial para hacer el guiri, pues dicen, no, no, vamos mejor a Israel, a.k.a. Palestina. Que allí hay una ciudad que se llama Tel Aviv, que es la hostia en vinagre, que hay un mogollón de vida nocturna y que seguro que tenemos sol, playa y ligoteo. Y bueno, pues estas dos chicas se marchan para allá, pero claro, por el camino, una vez llegan a esta zona del mundo, euroasiática, pues resulta que cambian de opinión por diferentes razones y al final pues empiezan su tour por la, repito, milenaria ciudad de Jerusalén. Y a partir de ahí, pues su viaje va a empezar a ser de todo menos placentero, ¿vale? ¿En Jerusalén qué estamos manejando? Pues lo primero, estamos manejando un found footage en Tierra Santa, y estoy hablando de que la ciudad de Jerusalén es, digamos, pues mítica para tres... religiones mayoritarias, y aquí la tenemos como un protagonista más de la película, que además el found footage se hace, se tecnifica a través, que ahora ya me estoy metiendo zetas por todos lados, pero digamos que se ejemplifica el found footage con unas smart glasses, unas gafas inteligentes, que un determinado gigante de internet, una determinada corporación de internet lanza, y que tienen diferentes, digamos, características y habilidades, las gafas, quiero entre decir. Entre ellas las de grabar, lo cual grabar, buscar música, reconocimiento facial para buscar a gente en las redes sociales cuando ves a un chico mono que te gusta en el bar, tonterías variadas, ya sabemos que las redes sociales están llenas de vanidades y de gilipolladas, y aquí pues esta parte se exprime también mucho, aparte con una cierto punto de mala baba en algunos momentos. Pero luego, aparte de el found footage, tenemos también pues la irrupción de la película en el cine de criaturas, porque si algo pasa en Jerusalén es que, como muy bien dice el libro sagrado, el Talmud, uno de los libros sagrados para los judíos, hay tres puertas del infierno hacia la tierra. Una está en el desierto, otra está en el océano y otra está en Jerusalén. Pues algo pasa con la celebración del Yom Kippur, con la llegada coincidente de estas turistas estadounidenses que, pues después de una explosión que ocurre en el centro de la zona vieja de Jerusalén, que al principio se atribuye pues a algún acto terrorista o de acción armada de esta zona tan convulsa del mundo, pues resulta que no tiene un componente, digamos, ideológico o terrorista, sino que parece ser que hay algo que va más allá de la realidad conocida. Las puertas y la muralla de la ciudad vieja se cierran por seguridad y la gente, turistas, habitantes de allí, digamos, nativos y tal, quedan encerrados con no se sabe qué, que ha venido de no se sabe dónde y que no tienen opción de escapatoria hacia ningún lado. Y mientras, por el cielo, cazas del ejército israelí sobrevolando la zona, tirando bombas y digamos que poniendo un grado de nerviosismo en el aire por encima de N, ¿vale? Decir que aquí en esta Jerusalén pues tenemos bastantes similitudes escénicas y narrativas con la película Afflicted, otro found footage que hemos comentado por aquí, y que bueno, pues aquí digamos en Jerusalén todavía el ejercicio de género, de atravesar varios géneros a la vez, de género transversal, pues es más fuerte todavía, ¿no? Porque digamos que aquí, aparte del found footage, del subgénero de turistas puteados y de subgénero ¿qué pasaría unos minutos antes del apocalipsis? También tenemos, evidentemente, ya lo he dicho, un adentramiento dentro del cine de criaturas, ¿no? Todos estos subgéneros son englobados en el argumento de Jerusalén. Y además, pues otra cosa importante que tiene la película es que toda ella, con el protagonismo de la ciudad en sí, pues es un auténtico spoiler turístico de este lugar del mundo. O sea, yo no he ido nunca a Jerusalén, pero después de haber visto esta peli, tampoco me va a hacer falta ir para conocerme los sitios interesantes o históricos que hay allí, porque realmente le exprimen tanto el jugo, digamos, de las localizaciones, que lo cual es un punto de los que diga, tiene a favor la producción, ¿no? Que me refiero que esos entornos tan, tan arcaicos, tan de piedra, pues son, digamos, aprovechados convenientemente en la película. Es una película bastante disfrutable. La parte previa a la chicha que tienen todos los found footage, pues es de esas en las que odias mucho, con tres us, lo de mucho, a los protagonistas, lo cual cuando empieza la chicha pues le da mucho más énfasis a todo. Y luego también tenemos algunos efectos especiales muy bien aprovechados. La producción, hay que decir que es una producción económicamente muy ajustada. Creo que los datos de la peli se hablaba de que se hizo con $160,000 o una cosa así. Me refiero que es una cosa casi anecdótica a nivel económico y están muy bien aprovechados los effects. Y aparte, en Jerusalén se puede destacar que, sobre todo en su parte final, se genera una sensación de caos total que es también bastante destacable, ¿vale? Cuando ya todo se ha disparado, todas las alarmas están al rojo vivo y todo el mundo está corriendo por todos lados sin saber muy bien hacia dónde ir porque no hay manera de escapar. En fin, que es una pequeña sorpresa, que de hecho, pues los directores, los Paz Brothers y alguien más del equipo técnico vinieron a Sitges en su momento el año pasado durante su proyección en los cines Retiro. También explicaron algunas cositas de la película. De hecho, tuvieron que grabar en algunos sitios históricos y monumentales con excusas. No decían que estaban rodando una película de found footage de género terrorífico, sino que decían que estaban haciendo un documental histórico. Todo ello para, pues, intentar un poco camuflar esas escenas que en algunos momentos, bastantes momentos de la producción, pues aparecen en sitios que son muy emblemáticos de esta ciudad tan grabada y tan fotografiada, ¿no? Decir que, para acabar ya, que es una de esos found footage que te deja con ganas de ver cómo acaba todo eso después de que a los dispositivos de grabación se les acabe la batería y se deje de grabar en ese ejercicio de found footage. Así que ahí queda esa pequeña recomendación de Jerusalem. Muy bien, pues yo creo que con estas dos recomendaciones o análisis de sendas películas, podemos pasar un poco a series. Porque por favor. Yo creo que lo merece. Estamos en un momento, podríamos decir, de cumbrismo, de subida, de ascensión de los productos televisivos y realmente un cumbrismo merecido. Así es. Al menos del lado de Poniente. Del lado de los, bueno, esoteristas, no lo sé. Y bueno, yo hablaré del tema de Penny Dreadful, porque yo, a pesar de este final, que a lo mejor no me ha acabado de convencer al 100%, pues yo creo que es una serie que vale la pena ver en su totalidad, las tres temporadas, y que el final no desmerece una serie con unas grandísimas interpretaciones. Entonces, si te parece, empezamos con Juego de Tronos, porque así podemos hablar los dos. Bueno. Y a mí, con que me dejes 5 minutillos para analizar el final de Penny Dreadful, yo tengo más que suficiente. Muy bien, pues es que nos hemos quedado congelados con el capítulo 10 de esta sexta temporada de Juego de Tronos, y no solo porque realmente el invierno ha llegado, los cuervos blancos ya han volado a todos los castillos importantes de Poniente, sino por, digamos, el despliegue, digamos, de sabor y de, digamos, contundencia de algunos de los personajes que están, digamos, revalidando su opción a, iba a decir presidir, no, sentarse en el trono de hierro con todas las de la ley, conociendo cómo es la ley en Poniente, que no es una ley, digamos, muy democrática. Vamos a dar el aviso pertinente. Sí, este análisis del capítulo 10 de la sexta temporada de Juego de Tronos puede contener trazas de spoiler. Dicho esto, y de explosivos. Dicho esto, debemos decir que, como ya hemos comentado en la entrada del programa, los capítulos décimos no solían ser tan contundentes como los capítulos novenos. Aunque algunas veces dejaban algún residuo humano. Sí, o reconocible. Dejaban puertas abiertas para, sí, que te comieras el coco hasta la nueva temporada. Pero bueno, este capítulo 10 han decidido, pues, encauzar todo a quién sabe si una última temporada de Juego de Tronos o no. A unos últimos posiblemente 10 capítulos y al menos en la parte esquizofrénica del argumento televisivo, yo, dejarlo ahí todo. Yo he escuchado ya noticias que apuntan a 13 capítulos finales. 13, más que 10. No sé si repartidos en una o dos temporadas, pero es lo que se rumoreaba en la red, pero ya sabemos que, bueno, los es rumores que, es que tampoco se tiene ahora, que hacer mucho. Claro, además, porque además, si lo pueden estirar a 20, que son dos temporadas, yo creo que los tirarán, porque para HBO está siendo la gallina de los huevos de oro. Está y claro. No creo que la quiera matar, aunque también el señor Martin tendrá algo que decir, ¿no? Bien, en cualquier caso, ya este capítulo décimo empieza muy fuerte. Empieza durito. Empieza muy fuerte. Tenemos un personaje que ya había en teoría, enseñado los dientes en capítulos precedentes. Y bueno, pues tiene un as en la manga. Y ya en los primeros 10 minutos lo juega directamente. Y además de una forma que solo lo juegan los grandes. O sea, me refiero que si algo tiene el capítulo 10, y estamos empezando a hablar con circunloquios, y no sé si deberíamos ir directos al grano, pero bueno. Quien ha visto el capítulo entenderá. Supongo que la conversación nos llevará. Si no ha querido bajar el volumen de la radio, todavía tendrá un poco de secretismo. A ver, todos conocemos que en la saga Canción de Hielo y Fuego, los libros o Juego de Tronos, la serie, todo no deja de ser un juego por conseguir el poder central, el poder sentarse en el trono de hierro de Desembarco del Rey, en poder, digamos, gobernar, ser rey de esos siete territorios que forman Poniente. Pues bueno, cada personaje de cada casa tiene sus, digamos, ventajas, desventajas para jugar en este juego, pero concretamente este personaje que desde hacía un tiempo pues lo veíamos como muy reposado, muy digamos, tragando grava, que me gusta decir a mí, perseverando, teniendo mucha paciencia, cosa que no nos tenía muy acostumbrados, al menos a mí me parecía que me parecía raro que determinado este personaje tuviera tanta paciencia con algunas cosas, pero es que, claro, estaba esperando a poder hacer una jugada maestra, porque solo los grandes jugadores pueden hacer una jugada maestra en el Juego de Tronos. Y lo que hemos visto en el capítulo 10 ha sido una jugada de esas que dices, perdona, pero... Lo que pasa es que ahí discrepo, porque si fuera una jugada maestra no hubiera tenido una consecuencia colateral, pero muy importante. A ver, es que no se puede hacer 100% amigo, en todo, y más, amigo, y más a ese nivel. Amigo, pero quiero decir, si tenías, en su caso, ella tenía una baraja con tres jokers y no le queda ninguno, ¿eh? Era una señora, pues, de la que estamos hablando. He dicho tenía una baraja con tres jokers y no le queda ninguno. Pero has dicho ella. Bueno. Tenía ella, la persona. Tenía tres jokers, pero es que a veces los jokers hay que utilizarlos. Sí, no, eso está claro, porque ya te digo. Se ha quedado sin jokers. Las barajas suelen tener dos, ella tenía tres. Ya. Bueno, pues dicho esto, debemos decir que además ha habido, vamos a decir, desapariciones bajas, inesperadas. Bajas, inesperadas y otras contundentes. Sí. De hecho, todas las bajas que hay en este capítulo, en la parte de la jugada maestra y en las otras, que también las hay, han dejado, digamos, la nómina de secundarios y secundarias de la serie pues muy ligera para la siguiente temporada. De hecho, se van a ahorrar una pasta en nóminas los de Juego de Tronos para la temporada 7. Y aquí sí que va a haber una traza de spoiler. Si los, digamos, aliados salvando Stark, que lo han pasado muy mal estas 6 temporadas. Fatal. En el capítulo 9 pudieron esbozar una sonrisa. En este capítulo también lo van a hacer. Pero yo creo que por poco tiempo. Dejémoslo ahí, pero una lista se ha puesto en marcha y se están empezando a tachar nombres. Sí, señor. Y aparte también tenemos alguna consecuencia inesperada de esa famosa batalla del capítulo 9. O al menos a mí, mira que yo a veces parece que me haga el tonto, pero a mí me pilló por sorpresa, ¿eh? Yo solo puedo decir que alguien ha dicho que si la heredera de los Mormon tuviera los dragones, solo hubiera habido 2 temporadas de Juego de Tronos. La heredera de los Mormon es genial. Es una pasada, Es increíble esta chavalica de que tendrá 12 años. No lo sé, pero cómo habla, cómo se expresa. Qué discurso, qué manera le da igual. Pues claro, y además la tía ahí dices, ¿para qué me voy, digamos, a prestar mi espada o mi ejército a esos viejos barbudos, barrigudos, que no se lavan más que 2 veces al año, si tengo a un esbelto caballero que además es un espadachín increíble? En fin, que la chavala pues sabe a dónde tiene que tirar, no sé. Que me refiero que a ese nivel es un hallazgo a nivel tanto argumental como interpretativo, el de la heredera de la casa de la isla del oso, se llama, ¿no? O sea, sí, correcto. La casa de los Mormon. Y que pues, yo creo que también es otra de las que cuando abre la boca, pues sube el pan en Poniente. Directamente. Tal cual, porque eso solo ha tenido dos intervenciones en la serie, pero vaya. Lo que pasa es que esa intervención va a conllevar consecuencias. Quien mejor lo sabe es Sansa. Uh-huh. Y bueno, pues ha habido un pequeño cruce de miradas con otro personaje. Es que no todo es trigo limpio en desvela, el norte. Desvela muchas cosas. Recordemos que estamos jugando un Juego de Tronos. Exacto. Y hay muchos candidatos todavía, a pesar de que se ha mermado la nómina. Y que la cosa, bueno, pues este capítulo décimo, desde luego, lo ha enfocado y de manera muy notable, haciendo pues una especie de replanteamiento del organigrama. Una reubicación, sí. Y dejando muy, muy claras las unificaciones y las alianzas que vamos a tener presentes en la séptima temporada. A raíz de esto, además, estamos viendo la capacidad de teletransporte que hay en Poniente. En determinados personajes, sí. O eso, que tiene un brujo de esos que hace trucos ahí. En este capítulo ha sido Varys, que realmente nos ha sorprendido. Ya, pero la araña a mí ya me pega más que se teletransporte, porque tiene algún truco mágico. Yo sencillamente, cuando la gente habla de teletransporte, diría que son elipsis temporales. Barcos rápidos. Sencillamente te están presentando un personaje, pero no tiene por qué ser coincidente en el tiempo y el espacio de todas las escenas de todas las capítulo. Escenas que ha habido en el mismo capítulo. Son sucesos que pueden haber acontecido en una parte o en otra, con una diferencia temporal que sencillamente no te han explicado. Dejémoslo ahí, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay gente que corre mucho. Y eso se hace notar. Aunque no sabemos, igual usan los dragones por la noche cuando no los ve nadie para, ¿sabes? Ahí, yo qué sé, tío. Pero bueno, también otra cosa de las que hay que, digamos, hablar de este capítulo 10 es sobre determinadas situaciones que pasan a algunos personajes, que ya me meto un poco en la esquizofrenia de serie barra libro, porque hay alguna de las situaciones extremas de las que vivimos o que vislumbramos en el capítulo 10, que se han producido en el libro, pero con personajes diferentes. Evidentemente no os voy a contar a quién le pasa esto, porque sería el pedazo de spoiler, tanto en la serie como en el libro, pero que sepáis que los guionistas de la serie se han inspirado en determinadas situaciones que también pasan hacia el final del quinto libro, y que tienen mucho que ver con el final de algunos personajes secundarios en este capítulo 10, ¿vale? Aparte de eso, también esa escena final que tiene el capítulo, Jordi, con esa... Pues de esto podríamos hablar, de la escena final. Podemos decir qué ocurre en la escena final. Es que se ve una flota. Dejémoslo así. Se ve una flota extensa de barcos, muchos barcos... que dentro se supone que va mucha gente en cada barco. Hay mucha gente ahí dentro. O sea, si estos algún día... Imagínate que van a Poniente. ¿Lo van a llenar? Lo van a llenar, pero es que además, no hay sitio en Poniente para tanta gente. Recalquemos qué arte tienen haciendo mascarones de proa. Esa es otra. Ah. Y además, preparaos en 4 días, ¿eh? Porque estos barcos en el capítulo anterior llevaban las marcas de los señores esclavistas de la bahía, antigua bahía de los esclavos, ahora bahía de los dragones. Estás dando muchas pistas ya. Ya, igual me he pasado ahí, pero bueno, sí que de un capítulo para otro les han cambiado el aspecto, y además con un gran tiento artístico, podríamos decir. Y luego tenemos, por fin, luz sobre una teoría que ya corría ríos de tinta por internet cuando no existía la serie televisiva. Exacto. Y que se la han apropiado los de la serie, un poco. Bueno, podríamos, lógico. Bueno, apropiado, ver, se han es que, inspirado decir, en ella, yo qué sé. Evidentemente, eso estaba ahí. Suponemos que el señor Martin ya lo había ideado así. Uh-huh. Pero por fin se ha desentrañado, al menos al 50%, cierto detalle sobre el origen de Jon. Vamos a dejarlo ahí. Jon Snow, te refieres. El único Jon que hay en la serie, no recuerdo otro. Habrá algún otro por ahí que es secundario o algo, no sé. Y cómo el bueno de Ned tuvo que soportar los desaires de Kat durante mucho tiempo. Ned el padre. Por algo que no había hecho. Y todo por guardar eso, pues la coartada de determinada situación. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, de esas hay más en el libro. Lo que pasa que tienen que ver con esa una de las subtramas que se han obviado en la serie. Sí, veremos dentro cómo lo soluciona en la serie. Sí. Pero yo, a raíz de una cosa que pasó en esta temporada, creo que sé por dónde se puede sustituir. Pero bueno, ya es otra hipótesis también, pero claro. Pero bueno, es una opción. De todas formas, no lo voy a desentrañar porque me parece... Sí, simplemente yo quiero decir, para que la gente entienda un poco este comentario, sobre todo la gente que solo ve la serie y que no ha leído los libros, que esta subtrama que digo que se ha obviado, que se ha borrado completamente de la serie, tiene que ver con un candidato más al trono del hierro que en los libros pues tiene bastantes opciones y que en la serie pues ni siquiera aparece. De hecho, vamos a ser más explícitos. En Danza de Dragones, el quinto libro escrito por el señor Martin, nos mareó la perdiz, por decirlo totalmente, clara y llanamente. Sí. No con uno, con dos candidatos. Con dos candidatos nuevos al trono de hierro. Uno de sangre Targaryen, y que no había aparecido nunca, que no ha aparecido nunca en la serie, no os comáis el coco. Sí, sí, sí, no hay ni un guiño, ni un sueño, y ni otro, una visión, y ni otro nada. Que quería ser candidato por optar a matrimonio con Daenerys. Sí, mira, de eso se me había olvidado ya, porque, bueno, ya está, me había olvidado. Y, bueno, es obvio que te podías olvidar perfectamente, porque he visto el triste papel que tiene en el libro... Bueno, tampoco... también da un poco, o sea, este tipo de personaje más o menos secundario, aunque aspira a ser, digamos, principal, indica también un poco el magnetismo que desprenden algunos de los personajes principales, en este caso Daenerys, y que pues hay mucha gente que piensa a la vez en distintos puntos de la geografía de Poniente y alrededores que dicen... si consiguiera una alianza con esta chica, quizás no sé qué, no sé cuántas, ¿sabes? De hecho, es bastante habitual. En de el hecho, libro. Es curioso porque en este capítulo final, la propia Daenerys es consciente de que posiblemente tenga que buscar en Poniente un matrimonio de conveniencia. Sí, y además con todas las luces y a cara descubierta y sin ningún tipo de cortapisa moral ni de ningún tipo. Hay que casarse. Se casa a unas y eso me implica tener no sé cuántos mil caballos y torres de asalto más. Es aquella vieja frase de tendréis mi mano más no mi corazón. Exacto. Dejémoslo ahí. Pero claro, si además de todo ese percal que van los barcos se alía con alguien más, ya no sé ahí qué va a pasar. Es complicado. Yo es que de hecho... Que además parece que nos estemos olvidando que al otro lado del muro... Sí, sí, o sea, estamos pensando en la pugna, claro, entre humanos, no, al final. No les hace falta barcos. Ya. Y en número, pues son muchos, ¿eh? Y no, y se multiplican por cada paso que dan. Exponencialmente, sí. O sea que cuidado, porque realmente parece que hay mucho movimiento de sur hacia norte, pero es que el norte es el sur del otro norte. Exacto. Entonces, bueno, como todo converja, vamos a tener liada... Vamos a tener un percal que flipas. Sí, y además en un sentido positivo, porque va a haber ahí un choque de trenes brutal y con el despliegue tanto técnico como económico del que han hecho gala esta temporada, yo creo que nos puede deparar... Bueno, yo creo que igual, por esa razón también, digamos, han aligerado la carga de secundarios para la siguiente temporada, porque así pueden meter más dinero en la parte técnica, que, no mucha, sé, que sí. Mucha falta les va no a hacer. No sé yo si va por ahí, pero bueno. No, es una broma. Pero bueno, también decir de este capítulo final que... igual que se decía en el siglo XX que el comunismo era un fantasma que recorría Europa a principios de los años 30, pues en Poniente hay un fantasma que se llama matriarcado y que va ganando más territorios a cada minuto de serie que pasa. Lo dijimos respecto al capítulo 9. Sí, sí, pero es que aquí se ha confirmado con más ejemplos todavía. Sí, se digamos. Ha confirmado, pero ha habido uno que yo me lo esperaba y ha salido por la tangente. Bueno, pero ese también poco me lo esperaba yo. Pero bueno, también piensa que entre el matriarcado y la regencia, pues hay una distancia muy corta también. Me refiero Correcto. Que a ese nivel No es para tanto que en esa parte de Poniente, pues al final no vaya a haber reina sino rey. En fin, que nos da mucho que hablar esta serie, que nos lo pasamos muy bien a pesar de sus diferencias con el libro. A mí, voy a ponerme criticón también, porque si no, esto de tanta flor, aquí al final esto parece Alto Jardín y no puede ser. Yo lo que veo, a pesar de el derroche de esa... derroche, digamos, de astucia, de, digamos, de jugada maestra, de esa mujer que ha revalidado todas sus opciones al trono en este capítulo 10, lo que veo es que los guionistas la quieren poner contra todo el mundo. O sea, quieren que sea ella contra todos los demás. Y eso está un poco feo. Porque realmente, si algo tiene el Juego de Tronos, es que es plural. Y cuando me refiero a plural es que los amigos de tus enemigos pueden ser tus amigos en algún momento o volverían a ser tus enemigos en un momento diferente. Y eso quizás, no sé si se lo están olvidando los guionistas, vista la tendencia hacia el, muchas comillas, buenismo de determinadas alianzas que se han visto, que se estaban forjando en este capítulo 10. No lo sé, es mi pequeña crítica hacia el argumento de la serie. Pero bueno, no sé, ya sabéis que yo prefiero que haya un poco más de chicha. Pero bueno, que no sea de todo hecho tan fácilmente. Pero eso ya veremos a ver, porque seguro que quizás se ha mostrado así porque tienen una forma de hacer contrapeso en la recámara que sacarán a relucir al principio de la próxima temporada. O eso es lo que yo quiero pensar. Bueno, veremos qué nos depara y realmente yo creo que ha sido una sexta temporada que ha tenido muy, muy buenos momentos, grandísimos capítulos, algún capítulo más Valle con alguna escena de parkour y esa cosa que no nos acabo de convencer, pero que... Al menos a nosotros, a la gente de Sin Audiencia, me ha saciado, sí. Nos ha saciado. También hay que decir que por ahí... no ocurre lo mismo, me refiero que yo tras este capítulo 9, digamos, de libro entre comillas, como digamos, como capítulo de televisión al que no hay manera de, digamos, de toserle nada, pues hay mucha gente que lo está troleando por activa y por pasiva en la red en diferentes medios, pero bueno, tiene que haber gente para todo en esto, supongo, y lo que a unos nos gusta, pues a otros les disgusta. Y ya está. Pues bueno, pues me quedan 5 minutillos para hablar de Penny Dreadful y de este final de temporada y de serie. Temporada 3, recordemos. Tercera temporada, que ha acabado con 9 capítulos. Uh-huh. Y bueno, pues realmente creo que todas las temporadas han tenido 9 capítulos, por eso. Y que bueno, pues nos quedamos sin Banshee, nos hemos quedado sin Penny Dreadful. Y qué decir del cierre de esta temporada y de la serie. Principalmente lo que tengo que decir es que de este capítulo final hay algunas cosas que no me han convencido. No voy a decir que todas, porque hay cosas que me han parecido bien, pero sí que creo que es un capítulo en el cual se ve cierta precipitación en su conclusión. Aparte, creo que primero han metido un nuevo personaje en los últimos 3-4 capítulos que a mí no me ha convencido nada. Uh-huh. Para los que hayan visto la serie, voy a decir que es la versión femenina de un ninja escocés. Ninja escocés. Sí, ninja escocés. Los ninjas son de Oriente, ¿no? Pero bueno. La versión femenina de un ninja escocés. Me he expresado como me quería expresar. Perfecto. Es un personaje que yo creo que sobra, absolutamente. Si lo querías para alguna de las escenas finales de este 10º capítulo, pues vale, pero... no lo entiendo. Para la escena del matadero también me chirrían absolutamente las aptitudes combativas de la psiquiatra, por mucho que diga que es de Nueva York, como un guiño o una broma, y del doctor Víctor Frankenstein. Lo siento, no comulgo con ruedas de molino. Quizá porque al otro lado, y esto es un pequeño spoiler, hay vampiros y a mí... los vampiros me parecen seres que saben defenderse bastante bien, pero bueno, sí. Cualquier matao que tiembla ante su propia sombra, pues se puede deshacer de ellos con suma facilidad, por lo que se ve. Ya. Penny Dreadful, a pesar de este resquemor o este gustillo o regustillo que no me ha acabado de convencer de este último capítulo, aparte también de la manera de me la aspiro de un personaje principal y que esta tercera temporada ha girado en torno a él y que hace un mutis por el foro y desaparece de una manera que a mí me ha dejado anonadado. Que he pensado, joder, y así lo vais a dejar cuando pasa cierta cosa. Pero bueno, no voy a ahondar porque no quiero hacer spoilers. No, quizás Jordi ha podido, digamos, tener que ver que hayan tenido que modificar el guión sobre la marcha, a pesar de que se supone que esto estaba preparado ya. O sea, ¿tú crees que se notan en estos flecos que no te gustan, que pueda haber ahí un o no? A ver, han dicho que la serie ya estaba prevista que tuviera tres temporadas y que el cierre ha sido como ellos han querido. Yo no me lo creo, porque hasta hace dos o tres semanas se hablaba de una cuarta temporada de la serie. Estaba en el aire, quizás. Con el personaje de la momia en esa cuarta temporada, porque uno de los protagonistas de las tres temporadas hacía un viaje a Egipto. Es viajero. En el sexto capítulo, si no recuerdo mal. O sea, si hace tres o cuatro semanas estábamos hablando todavía de posibilidades de una cuarta temporada, a mí que me perdonen, pero no acabo de comulgar con Ruedas de Molino, ¿eh? Me parece que la serie se ha abocado a un final precipitado y bueno, y eso es lo que ha hecho, pues que a lo mejor se ha hablado mucho en la red de que no todas las series dejan un buen sabor de boca con los últimos capítulos, eso es cierto. Ya, pero bueno, sobre todo porque se acaban. Sí, eso es entre otras cosas. Destacar, por cierto, que es una serie que empezó con la dirección de un director español, Juan Antonio Bayona, y ha acabado con la dirección de varios capítulos en esta última temporada de Paco Cabezas, lo cual, de alguna manera, en una serie que ha rayado a muy buen nivel, debo insistir, nos da un poco de enjundia a la labor que están haciendo directores nuestros en series internacionales. Por otra parte, no me gustaría despedir a Penny Dreadful sin destacar, para mí ha tenido un nivel de guión y de diálogos muy alto en las tres temporadas, pero yo creo que hay dos actrices y un actor que destacan por encima del trabajo de los demás, aunque este ha sido muy correcto de manera coral. Uh-huh. Hemos destacado siempre a Eva Green. Yo creo que si no gana uno de los premios, no sé si es el BAFTA o no sé qué premio dan a las series de televisión. Los Globos de Oro. Sí, el que sea. Si no lo gana con Penny Dreadful y el papel que ha hecho de Vanessa Ives, no lo ganará nunca, porque para mí ha estado inmensa. Yo solo he visto la primera temporada, pero es que la tengo por muchas razones en mi corazón a Eva Green, artísticamente hablando, pero la primera temporada de Penny es brutal. O sea, si luego dices que pues crece más aún, va pues creciendo, ya te lo digo absolutamente. En esta tercera temporada para mí ha sido la revelación de un personaje que empezó como secundaria, haciendo además el papel de Brona, es Billy Piper, uh-huh. y que ha pasado a ser el personaje de Lily. Por una transmutación que sufre el personaje cambia de nombre, no por otra cosa, el personaje es el mismo y que para mí le ha dado una enjundia al personaje y ha tenido un crecimiento y una escena de las que más valen la pena de este capítulo final, una escena brutal con el doctor Víctor Frankenstein y el tercer, en este caso actor a destacar, sin duda para mí es Rory Kinnear, que aquí el alienista me corregirá cómo se pronuncia el nombre de este actor. Un actor parece que no ha destacado en otros papeles, al menos yo. Es un actor británico secundario. No tenía mucho conocimiento de cosas que había hecho, pero a mí en Penny Dreadful, haciendo el papel de John Clare o de El Monstruo, porque hace la dualidad de papeles, para mí es brutal. Cada vez que hace un monólogo o interviene en un diálogo o declama poesía, porque hay mucha poesía británica en la serie y además en este último capítulo creo que está presente y de una manera, como bien dice Unai, conmovedora. Uh-huh. No sé si es que tenemos un poco de espíritu así, por decirlo de una manera coloquial, moñas, pero sí que es verdad que a mí Rory Kinnear. ¿Moñas con las criaturas? No lo sé, pero me ha realmente llegado, sí. En varias ocasiones y en la parte final de este capítulo está demoledor. Está demoledor por una doble pérdida que tiene que asumir y que, bueno, que de alguna manera... es para mí el colofón válido del capítulo y no el anterior, que es el que me deja un poco frío. Tampoco quiero extenderme en este sentido. En fin, se nos va una serie con grandísimas interpretaciones. A pesar de los claroscuros del cierre de la serie, lo recomiendo a todo el mundo. La primera temporada titubea, no sabe muy bien si es una liga de hombres extraordinarios con más mimbres. Y mujeres. Por el título de la obra de Alan Moore y de la infumable película que se hizo, sí. Lo he dicho por eso, porque aquí hay mujeres. Y además en esta tercera temporada el papel de la mujer es muy importante, como reivindicación social. Recordemos que estamos en un siglo donde las mujeres tenían pocos derechos. Y quedo en creciendo, la segunda temporada para mí es magnífica, quizá en conjunto la mejor, y una tercera temporada que no desmerece, pero que sí que es verdad que al final ha perdido un poco de gas, yo supongo que por la precipitación en concluir la historia. De todas formas, serie absolutamente recomendable, serie muy bizarra, con elementos del imaginario, del cine de terror que todos tenemos en la memoria, y por último, destacar que se había criticado que no se siguiera a rajatabla las historias clásicas de todos esos monstruos, entre comillas, que aparecen en la serie. Pero, bueno, ya está bien, se adapta con libertad, en algunas ocasiones con más fidelidad y en otras con menos. Aunque sí debo decir que un personaje, que ahora, un pequeño spoiler, es el señor Renfield, sí que en este último capítulo lo vamos a ver en la faceta en la que aparecía en la obra de Bram Stoker. Ahí lo dejo. Bueno, es un guiño, digamos, ideal para decir adiós a Penny Dreadful y hasta luego a Sin Audiencia, porque nos quedamos sin tiempo, ¿veis? Sí, nos hemos quedado, de hecho nos estamos pasando. Estamos fuerita de... No sé qué hace Escarlata, que no ha aparecido todavía, bueno, para leernos la cartilla. Quizás están tirando la puerta abajo con un hacha. Y pero, recordad que no se emplazamos al miércoles que viene, sino exacto, que se emplazamos a este sábado a las 5 de la tarde, sábado día 2 de la julio. La gente que estéis por Barna y que os apetezca pasaros por el Cine Fenómena. Sí, porque además estaremos. Viene una gente desde Albacete a hacer el programa, que son los de Carne de Videoclub. Unos podcasters de pro. Hacete el favor de no hacer el selfie y darles una buena acogida. Exacto. Y si después de la prueba del sábado os apetece más todavía, que sepáis que, eso sí, el próximo miércoles volveremos a estar aquí en Contrabanda FM en el nuevo 1.4 o desde www.contrabanda.org en directo desde el streaming de esta casa llamada Contrabanda FM, y que nos marchamos con un tema que suena en Jerusalén. Y diréis, pero si es un fun footage, no hay temas. Pero claro, hay títulos de crédito. En los títulos de crédito aprovechan los cabrones y meten un tema. También hay temas en los bares, en las discotecas, donde van los protagonistas. Pero yo he traído el tema que interpretan al final la gente de Balkan Beatbox, que se llama Shushan, y que ni son Balkan ni son Beatbox. Son israelíes como los que han hecho la peli Jerusalén, pero se llama así el grupo. Así que con esta peña nos marchamos hasta la semana que viene. Y más que nunca, Valar Morghulis. ¡Motherfuckers!